Bueno, charlar unas palabritas. Una pequeña anécdota que a mí, en cuanto la conocí hace muchos años, ya me gustó mucho, porque ciertamente estas alegorías marcan, dan una pauta concreta de lo que significa al menos tener una idea de que las cosas se pueden arreglar y que los niños en su candor, en su inocencia, pero en su extrema viveza, pues nos pueden ir mostrando algún tipo de rutas para seguir y de intenciones para que las cosas cambien, ¿no? Esta historia dice lo siguiente: se trata de un destacado psicólogo que es consultor de empresas, profesor de varias cátedras en las universidades más aquilatadas del país. Y este hombre vivía preocupado por los males que aquejan a la sociedad moderna: la indiferencia, la desesperanza, el desaliento, tanta violencia que hay, tanta violencia. Porque dice, no, estas cosas no pueden seguir así en mi país, no puede seguir así el mundo. ¿De qué manera, se preguntaba él, podía contribuir para disminuir todos esos males? ¿Qué puedo hacer yo?, decía. Y se sentía ciertamente impotente para remediar la situación. Y cada vez que se reunía con sus colegas, pasaban horas debatiendo en la búsqueda de posibles soluciones. Un día estaba ahí en su estudio, él, en su oficina, interesándose por su trabajo, frente a su computadora, y entra su hijo de 7 años ahí. Y entonces le dice: mira, nene, el papá está trabajando, ¿podés irte a jugar a otra parte? Y el chico insistía en quedarse un rato ahí, en la oficina. Y este sociólogo estaba preparando una clase. Y no lo podía convencer. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Viste que uno siempre ve el niño que está cerca y piensa, ¿qué hago para que se vaya, para que me deje tranquilo, para esto, para lo otro? Bueno, sabía que uno de los juegos favoritos del chico es armar rompecabezas. Entonces se le ocurre improvisar un rompecabezas casero ahí. Estaba el chiquito ahí ante la mirada interrogante del niño. Tenía una revista ahí al lado y arranca una página doble donde había un planisferio, un mapa del mundo. Y con una tijera corta el mapa en varios pedazos de diferentes tamaños y se los da al niño, y todos revueltos, en una bolsita. Y le da a su hijo esos papelitos, esos pedacitos de papel, con un rollo de cinta adhesiva. Y le dice: como sé que te gustan los rompecabezas, acá te hice uno con el mundo. Y ahora que está todo roto, arreglalo. El chico estaba chocho. Se fue a un rincón ahí del estudio de su padre y se quedó calladito ahí, quietito, para ver si lo podía armar. El padre sabía que el chiquito era muy chico para conocer la ubicación de los países, no tenía ni idea. Por lo cual calculó que le llevaría un par de días, o quizás la semana, fijándose en otras partes para ver si lo podía armar. Incluso tendría que buscar otro mapa para, como guía para armarlo. Entonces, satisfecho por esta solución que había encontrado, vuelve a enfrascarse en su trabajo. Para su sorpresa, al cabo de un ratito, no muy largo, el niño, con mucha alegría, viene orgulloso hacia él y le muestra el mapa perfectamente armado y todo pegadito con la cinta adhesiva. El padre no podía creerlo. Había estado ahí al lado de él, no lo había visto que nadie lo ayudara, ni tenía un libro cerca para ir copiando cómo era el mundo. Entonces el padre se queda atónito. Le dice, che, pero ¿cómo hiciste? Vos no sabés cómo es el mundo. ¿Cómo es que lograste arreglarlo? Dice el niñito, con esa sabiduría que tienen los chicos. Sí, tenés razón. Dice, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando vos estabas cortando la hoja del mapa, yo vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Había la foto de un hombre. Cuando me diste el mundo, yo intenté arreglarlo por el lado del mundo, pero no pude, dice el chiquito. Entonces me acordé del hombre, di vueltas todos los pedacitos y empecé a arreglar al hombre, que sí sé cómo es, dice el niño. Cuando logré arreglar al hombre, di vuelta la hoja y me di cuenta que estaba arreglado el mundo. Qué bonita, me parece excepcional la historia esta. Me parece perfecta, inapelable. No, digamos, una alegoría barata, falsa, ni como para salir del paso. No, me parece realmente una alegoría a las soluciones que hacen falta. Al hombre, y el primer hombre que hay que arreglar es uno. El primero, pero el primero, como decimos siempre. Si uno pretende hacer que este mundo, que este país, que esta provincia sea mejor, que esta ciudad, que este barrio, que esta manzana, que esta cuadra, que esta casa, que esta familia sea mejor, tengo que empezar por mí mismo. Si el mundo se va a ordenar, antes tengo que cambiar a mi país. Si mi país va a cambiar, primero tengo que cambiar mi ciudad. Si mi ciudad se debe poner en orden, mi familia tiene que estar ordenada primero. Si mi familia, la tengo que ordenar, soy yo el primero que me tengo que ordenar. Los buenos ejemplos, los valores, la solidaridad, la perseverancia, la esperanza, la fe, también se transmiten y se contagian. Que eso es lo que no entienden los dueños de los medios. Tanta basura que ponen al aire, que ponemos a veces al aire. Tantas cosas negativas, tanto que se realza la muerte, la violencia, el insulto, la ofensa. Bueno, otros valores también se transmiten y se contagian. Todos esos que yo les he dicho. Ser solidario, ser perseverante, ser justo, ser bueno, tener esperanza, tener fe. Este creo que es el gran desafío que tenemos. Empezar por nuestra propia transformación para poder producir ese anhelado efecto multiplicador que nos lleva a lograr una ciudad, un país y un mundo mejor. Esta historia se la regalo. Me encantó. Cada vez que la leo, me cambia el semblante. Me renueva la esperanza. De que yo puedo cambiar y que gente mala puede cambiar, porque hay gente mala también. Hay gente mala, hay gente dañina, hay gente que no tiene escrúpulos, hay gente que no piensa que los demás a quienes están atacando tienen familia, que tienen hijos, y que las ofensas que ellos profieren a los demás, tarde o temprano se le van a volver en contra. Tarde o temprano. Bueno, y que hay gente que si se llega a morder la lengua se envenena y se muere en el acto, mira vos.